tristeza, porque lo nuestro terminó. Te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí, y hoy muy triste me quedo sola sin ti. Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor. Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí. Decirte amor que yo te seguiré amando. Adiós, mi amor.